Vulcano. Yeah, yeah, yeah. Mi niño. Oh, romance style. Oh, yeah. Yeah. Tengo ganas de comerte a besos. Tengo un par de días en el proceso. Tú eres de esas que le gusta jugar, que viene y te vas. Oh, es que hace mucho que yo no te veo. Mala mía, solo quiero de eso. Y de buena no me vine a enredar, solo dame a probar. Toda la noche ando pensando en tu cuerpo, maguer. Y no me puedo olvidar de cómo yo te toqué. Cuando te provoqué, cuando yo te enamoré. Todos esos videitos yo los tengo en mi cel. Mi mamacita en el sexo se pone sata. Se desacata, esos besitos me matan. Le canto el oído y abajo se dilata. Es buena y mala, peca, reza y empata. Ok, quiero tenerte en cuatro después de las doce. Doploncito en marihuana y botella de roce. Cuando estés cansada cambiamos de pose. Y los temas en el pose. Tú estás tan buena, mamacita, estás tan buena. Yo le dedico canciones como Bella Isabela. O te hice porta mal, aunque es una niña buena. Dice que alguien como yo en el sexo no la llena. Oh, wow. Tengo ganas de comerte a besos. Llevo un par de días en el proceso. Tú eres de esas que les gusta jugar. Te vienes y te vas. Yeah. Es que hace mucho tiempo no te veo. Y mala mía, solo quiero eso. Y de buena no me vengo a enredar, solo dame a probar. Ah, perdóname, aunque a veces me descache. Y cometo errores como micro TDAH. Yo te puse la Louis Vu cuando tú usabas guarache. Perdóname, mi cielo, y por favor no me tache. Lo nuestro no es un periódico de ayer. Porque yo sueño con hijos, perros y luna de miel. Así en las redes débiles no se hable bien. Tú siempre me has sido real, tú siempre me has sido fiel. Acuérdate cuando fuimos al mar. Los dos en el RD, ¿cómo lo voy a olvidar? Así estas viejas lo nuestro quieren dañar. Ellas pierden el tiempo, con vos voy hasta el final. Tengo ganas de comerte a besos. Tengo un par de días en el proceso. Tú eres de esas que le gusta jugar, que viene y te vas. Es que hace mucho tiempo no te veo. Y mala mía, solo quiero eso. Y de buena no me vengo a enredar, solo dame a probar. Quiero todo de ti, no me canso. Y tú estás suelta, mami, yo estoy claro. Cuando suena el dembow con el bajo, y dale hasta abajo, y dale hasta abajo. Estás caliente, tú misma dijiste. Y te puse la lluvia donde la pediste. Y cuando se acabó el corazón, no metiste. Me gusta el cabrón, es real, no es un chiste. Porque tengo ganas de comerte a besos. Llevo un par de días en el proceso. Tú eres de esas que le gusta jugar, que vienes y te vas. Es que hace mucho tiempo no te veo. Y mala mía, solo quiero eso. Y de buena no me venga a enredar, solo dame a probar. Pa' las chismosas en Colombia, creo que ser bien feliz es un puto delito. Por eso, mami, yo te hice esta canción. Con Ryan, con Sock, con Cano y el Bendito. Cristiano Sornova, mi niño.